哇。 当你说那时光停滴的光芒，行走于水面上，让波浪荡漾，我们有创造世界的机会，让万物皆为。 Hold up， 当一切获得铁口破晓， yeah， 让我看透这梦幻的美好，仿佛喝掉一桌奇缘，束缚了黑暗和大地比赛，灌溉出了爱。Go go go go， 生命那么厉害，哇哇哇哇。 哦，起伏飞翔和不断的寻找，我们正在第七天落脚。Yeah， 未来席卷而来，梦想是破天开，被爱筛选的我猜测好吗？ 冲击高点，延伸的地平，我的城旁观着无尽， 不死一直放即将来袭， 我要筑起更全的国度，只有梦想家才允许骄傲的进入， 我从来不否认我是相信这心痛， 千层塔顶那一定有更未来的路， 无需无争和一技逞强，忧伤自然就被快乐流放，你的笑必然成为经典，阳光的灿烂，月光的迷幻，你需要存在。 Go go go go， 生命那么深刻，哇哇哇哇。 呜，激情飞翔和无畏的燃烧，文明还有一万年美好。Yeah， 经过漫长等待，是气球将开展，多少眼神随着我们自在的moonwalk。 当今天都记在下，不知名的味道，你来到天选之城。 Song for you, I'm sick. 却想期待你走进童话故事 That's what we could be、yeah、不管走过多少风风雨雨上上下下起起落落哼着你的 melody Gosh、收藏着感情的主席就是黑白今天之间的距离音符跳动进入脑海你的微笑那么澎湃 Buenas tardes, ¿cómo van? Ya empezamos el programa de la Hora Vizcacha. Bueno, me presento de nuevo, yo soy DJ Vizcacha y estaremos hablando en este programa sobre los idols de la cuarta generación y los que vayan debutando. El día de hoy vamos a hablar sobre YB y espero que todos lo disfruten. En un momento regreso, les dejo con un poco de música. 月光绽放在 midnight， 心跳漂浮起来，制造激动的意外。午夜节奏到来，我们不知倦怠，身体想飞起来。Touch me when the sun goes down， Touch me after midnight， I like it better。该丢掉多余的骄傲，管不住拥抱和尖叫，把兴奋多燃烧一秒。I want it all, I want it all， 化成一生也好奇的探索。 I wanna have it, I wanna have it， 你的呼吸。 Bueno, me gustaría primero preguntarles quiénes de aquí ya han escuchado de YB o conocen NCT para entrar en contexto primero. ¿Ya? Drip spill 随心所欲 take me to the heaven Chill 随心欲地第一目光靠近。 Empezar. YB es la cuarta subunidad de NCT. Ok. NCT es el grupo general y de ahí salen las subunidades. NCT U, NCT 127, YB. YB es de la cuarta generación porque debutaron en el 2019. ¿Ya? YB debutó con la canción regular, la versión china, que antes fue presentada por NCT 127 en inglés y coreano. YB está bajo la agencia de Label B en China y está manejado por la SM. Esto debido a que no hay buenas relaciones entre las agencias de Corea y China, entonces el sello de la SM en China se llama Label B y de esa forma los manejan. Don't just see your dome, hot like burning stone. Yeah, feel your vibe deep inside. Yeah, 追不上我亲手刻，我每天拼命追，不见不知大波的高涨，仅仅只是被仰望的车。 El nombre oficial del fan club es Weixinni, que es una forma abreviada de la pronunciación china Weixinbi. No se le pronuncia bien, disculpe. Pero lo que significa que YB siempre protegerá, atesorará y amará a todos y cada uno de los corazones de sus fans. El grupo YB está formado por 7 miembros. Todos son de ascendencia china, pero de diferentes nacionalidades. Luego vamos a ir conociendo a miembro por miembro. Ya, ¿listos para escuchar sobre los miembros de YB? Ya, muy bien. Ahora vamos a empezar. El primer miembro con el que vamos a empezar es el líder y el mayor del grupo. Estamos hablando de Kun. Kun formó parte de NCT U en la versión china de la canción Without You. Hizo su debut oficial el 2018 como miembro de NCT. Ya, su posición en el grupo es el vocalista principal. El vocalista principal les dicen como main vocalist a los que tienen la capacidad de llegar a más notas y cosas así, los que tienen gran habilidad vocal, ¿ya? Su tipo de personalidad es ESFJ, o sea, tipo cónsul. Los cónsules se dicen que son altruistas y se toman en serio su responsabilidad de ayudar y hacer lo correcto. Kun es muy bueno cocinando y también es la figura paternal del grupo. También es talentoso en el piano, toca la guitarra y es muy bueno con los trucos de magia. Y les voy a dejar con una canción de Kun para que escuchen su voz y lo conozcan un poco más. Después de esta canción vamos a escuchar un cover que hizo Kun y lo subió a YouTube. Continuamos, el siguiente miembro que vamos a presentar es Ten. Es el miembro tailandés del grupo y debutó con NCT U en abril del 2016, con YB en enero del 2019 y en octubre del 2019 con Super M. Su posición en el grupo es bailarín principal, líder vocal y segundo rapero. Su tipo de personalidad es INFJ. Dicen que las personas que tienen este tipo de personalidad tienen un sentido innato del idealismo y de la moral, pero lo que los diferencia de otras personalidades idealistas es su decisión y determinación. Ten constantemente molesta a los demás miembros del grupo, pero también es muy cariñoso con ellos. Es conocido por ser uno de los mejores bailarines de su generación y es muy bueno dibujando y tiene interés en el diseño gráfico. YB tiene un programa en su canal de YouTube donde suben las producciones que ellos mismos hacen. Ethan fue el que diseñó el logo de esa serie que están haciendo. Después de esta canción les dejaré con una canción que sacó Ten solito, su solo. 想要一夜欢乐呼吸别再累积跟着我呼吸你转身的背影就像优雅的力气 Softly killing me, I can feel it in my bones 宇宙左右摆动，我还在。 来不及转弯，跑会跑恒星都能翻，再一直追不上地球的运转，别看所有害怕 It's alright so far， 曾幼稚的脸庞这些日子已经逐渐长大，假如光年之外的恒星闪烁依然那么有恒星，每次推进都算再见。 Yeah， continuamos con los siguientes miembros. Siguiente miembro de YB, Wing Wing, nació en China. Fue reclutado por la SM en su escuela mientras bailaba una danza tradicional china. Él debutó en NCT 127 en julio del 2016 y con NCT U en 2018. Y finalmente debuta YB en enero del 2019. Su posición en el grupo es de bailarín principal y el tipo de personalidad que tiene es igual a la de TEN y INFJ. Cuida a los demás miembros como un hermano mayor lo haría y es conocido por ser naturalmente lindo. Como ya les dije que ha bailado danza, la practicó durante 6 años, por lo que su estilo al bailar ahora tiene un toque elegante y único. Wing Wing estudió en una de las mejores escuelas de arte en China y también mencionó que estaba interesado en la actuación. ¿Cómo les digo? A diferencia de los anteriores miembros que les mostré unas canciones donde cantaban solas, ahora no hay una canción. No encontré una canción que solo cantara Wing Wing. Y así que les voy a poner una colaboración para terminar esta canción y la siguiente será la colaboración que hizo Wing Wing. Ya. Espero que les guste. Y después continuaremos con los demás miembros. Y aprovecho para decirles que abro pedidos para que dejen, si es que quieren que les deje algún pedido, alguna canción. No tiene que ser necesariamente de YB. Cualquier canción que quieran escuchar las pondré después de que termine el bloque. Oh, 我当时 有我们的师父。 Bueno, continuamos. ¿Cuántas canciones pueden pedir? La verdad, yo nunca les pongo un límite para las canciones que puedan pedir. Pero, sí, ¿no? Las que quieran, está bien. Ya, el siguiente miembro del que vamos a hablar es Lucas. Seguro que varios lo han visto en algunos programas. O también porque forma parte de Super M. Pero Lucas forma parte también de YG. Nació en Hong Kong y debutó en NCT U en el 2018 y con YB en el 2019. Y después también debutó con Super M. Su posición en el grupo YB es líder rapero. Y el tipo de personalidad que tiene es ENFP. Dicen que las personas con personalidad activista son personas con espíritu verdaderamente libre. A menudo son el alma de la fiesta, pero tienen menos interés en la emoción pura y el placer del momento que en disfrutar las relaciones sociales y emocionales con los demás. Dicen que son encantadores, independientes, energéticos, compasivos y se hacen notar en cualquier muchedumbre. Le va muy bien a Lucas. Lucas tiene mucha confianza en su apariencia y en sus habilidades. No tiene reparos en decir que es guapo. También es muy alto, mide 1.84 m. Y si es que buscan sobre él van a encontrar mucho boyfriend material. Y también en el fandom se bromea mucho con que necesito una novia o cosas así. Porque se graba como si estuviese en una cita con el celular. Para que ya no, ya se entienden. Entonces les recomendaría que busquen también, después de este especial, busquen más información sobre YB. Seguro les va a encantar. Y también una característica más de Lucas es que es muy carismático. Y por eso se le ha visto también muchos programas. Su personalidad es muy graciosa. Ya. También como ha participado últimamente en una colaboración. Y ya, después de esta canción les voy a dejar con la canción en la que ha colaborado. Recuerden que Lucas es rapero. Entonces, si escuchan su voz, alguien rapeando, ese es Lucas. Get a catch a waitress. Free hair, put your oats, then baby face. Pop FJ, home time man. Burger and sandwich, coffee and tea, chocolate menu. With a chum moon. Eat on no chicken money, packing on a pinch on. You need some time to peel help y'all. This is my drinking, you need a coffee. You need somebody like me to save your be somebody like me. Somebody like me. Somebody like me. You know only so they can play you. Baby, I get to tell you something. Hey, hey! Baby, won't you take a break? Cappuccino, espresso, 맘마에 적은 대로 읽어. 감사합니다, copy paste. 진짜로 궁금해, 무표정이 너. 지금 만약, 우리 둘이, 카드가 아니라면 떠나 우린. 내가 주문한 거 찾아 돼, check out 되니? 지금 당장. You need somebody like me, take you. You need somebody like me. Body like me. Body like me. They all for me. So they can linger. Continuamos. El siguiente miembro de YB es Xiaoyun. Xiaoyun nació en China. Su posición en el grupo es cantante principal. Viene de una familia de músicos y está interesado en componer canciones. Come de todo y tiene mucha energía. Aparte, tiene una voz única. Comparte el mismo tipo de personalidad que Lucas y también es una persona muy sensitiva. Hasta ahora, con los miembros de YB que les he presentado, ¿hay alguno con el que se identifiquen? ¿O ya tienen un bias? Yo les cuento, mi bias de YB es... ¿Adivinen? Es Lucas. Es Lucas. Okay. Y bueno, antes de pasar al siguiente miembro, les voy a dejar un cover que hizo Xiaoyun de una canción de EXO, que se va a reproducir después de la canción que está sonando ahora. Ok. Ya vuelvo. Yeah, yeah, yeah. 梦境持续播送 亲吻你的脸 yeah, yeah. We should be together, you should know. I wanna be your king of hearts. Just let me be your king of hearts. 亲我就别轻易 let you go. can fall in love. I can be a king of hearts. 不再害怕 where we are. 距离关不住渴望。 做你唯一 king of hearts. Yeah, cause you should know the way that I've been feeling. I'm going through the motions, I'm still dealing. Girl, you're all my star. Doesn't matter where we go, there you are. Cause I'm a king, king of hearts. Chasing turns, but is this street is mystery. When you're with me, we see a thousand words when no one else is listening. I believe every night and every day, no matter what may come our way, we're in the things again. Turns to life, we both come alive tonight. I'm talking about forever. If I could let you go, give you my heart and soul, I'll be right here with you for life. Oh, baby, all I wanna do is spend my every second with you. Shelter for life. This love, this love, I'll mean it till the day I die. Oh, never gonna let you go. ¿Les gustó el cover? Es, su voz es tan angelical. No, no, no. Ya. Ya. Estaba viendo el cover y también me estaban diciendo si es que creían que yo iba a hacer un cover. No, yo no voy a hacer un cover. Porque sería un insulto a la canción. Yo no sé cantar. Si quieren que les haga un cover, lo puedo hacer, pero no. Pero no esperen algo bonito. Ya. ¿Qué les iba a decir? Que continuamos con los miembros de YB. Les voy a explicar un miembro y voy a poner algunos pedidos y ya otra vez así. Ya. El siguiente miembro es... ¿Quién creen que es? Es Hendry. Hendry. Hendry nació en Macao. Debutó en NCT U el 2016. Espérate. Eso no. Están atentos, ¿verdad? Están atentos a lo que estoy diciendo. Hendry nació en Macao. Su posición en el grupo es bailarín principal. Y Hendry es muy paciente y ayuda a Ten con su mandarín. Hendry también se caracteriza mucho por su sonrisa, porque siempre está sonriendo. Y también porque dicen que parece un príncipe. Bueno, de verdad sí parece un príncipe. Y ya. Y aparte su personalidad es muy extra. Y también es particularmente dramático. Y ya. Se sentirán identificados con Henry tal vez. A mí me parece muy gracioso. Pero yo creo que más me identificaría con, no sé, con Ten tal vez. Yeah. Les dejo con la canción, las canciones que han pedido, y vuelvo después con el último miembro de YB, el Magne. 我带着你远走高飞这条出外每天都你的未来交给我守护你的未来交给我 Girl you're mine Girl you're mine All mine Love you Love, love you 你美妙的线索会有每分每秒 Love you Love you I'm falling in love Let me love Let me love Let me love I just wanna have you here, yeah. Okay, baby, make it fast. Make it fast, right? We can put the country on a map. On a map. Run it back. You gon' have me running laps. I just want you to make it clap. One at a time, baby, you're mine. Tell me something if I give it away. I need a sign. Calling me up, calling me yours, calling me lame. Doing what you're doing to me, baby, it's a crime. I can hear it calling from where you are. Loving the way you wanna talk. Touch me, tease me, fill me up. Touch me, tease me, fill me up. Call me when it's after dark. Something in the way you wanna talk. Touch me, tease me, fill me up. Touch me, tease me, fill me up. Ooh, tell me, baby. Talking to me. Ooh, tell me, babe, tell me how you like it, babe. I don't even know your name. I love the way you're talking to me. Yang, nacido en Taiwán, pasó gran parte de su vida yendo a la escuela en Alemania. Su posición en el grupo es rapero principal y bailarín principal. Win-Win dice que se ve como un ángel por fuera, pero que por dentro es un pequeño diablo porque anda molestando a los demás miembros. A veces hace de traductor personal para Ten por sus habilidades en mandarín e inglés. Y no sé si han visto algunos lives que han hecho Ten y Yangyang hablando en inglés. Tienen que verlos, los dos juntos son un mate de risa. De hobby, Yangyang colecciona sneakers, o sea, zapatillas, y gasta su dinero en eso. No repara en gastar para su colección. ¿Ustedes coleccionan algo? Yo, la verdad, no. Creo que antes coleccionaba llaveros, esos que son plateaditos, o sea, completamente plateados. Ya, yeah. Y esos coleccionaba porque me parecían muy lindos. Pero después ya no intenté coleccionar nada más. Bueno, ya, este es el fin del especial, más o menos. No sé si es que tienen alguna sugerencia de que algo más les gustaría que haga, porque siento que más que sea como una exposición, no sé, algo más libre. Pero bueno, también este es mi segunda transmisión, y si es que supongo que después podría, después, claro, no a la siguiente, sino a la siguiente, la siguiente, podría ser otra también de YB, pero algo más dinámico. O sea, ya no sería así como una explicación de cómo es YB, cómo funciona, sino que ya buscaría más como como partes de memes, yo que sé. Y también, bueno, es que también los especiales así de grupos están geniales, ¿no? Y ya, les dejo con los pedidos que me han dejado y nos despedimos hasta la siguiente oportunidad. Espero que les haya gustado el programa. Yo soy DJ Vizcacha y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Tell us. I'm breaking.

sí, les dejo con mi canción favorita de BTS. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Oh. 뭔가 놓친 듯해 커피 한 모금으로 불안함을 했어 An endless stress 내게 갑자기 다가온 불편한 행복 24 hours 시간 참 많은 하루 종일 잠잤다오 지금 너 발로 몸 부서져라 뭐 해야 할 것 같은데 마냥 삼시 새끼 다 먹는 나라 새끼 내 dread to dread to dread 시대 내 자신을 물어뜯는 게 깨깨깨 돈도 다다다다다 외쳐봐도 성과의 목 맴맴맴맴맴 할 때 그만 땡 damn if I fail 계속 그런데 성도와 줄을 타 불완전 내 건 병 물리적인 건 직업이 주는 스턴 Maybe 내가 봐서 그래 생각이 많은 탓 I hate that 단순하지 못한 치기 어린 날 나도 참 어려 몸만 어려 절뚝거려 인생 걸어 One for the love For the show, just saying I'm so fine. Every day 나를 위로해 다 똑같은 사람이야 ain't so special. Amen. Keep on to step. 차분하게 모두 치료해 보자고 나의 병. Let it go. 방하기 필요해. 아 그냥 일은 일로 해. Good and nigga ill, you got shit, shit me that chingu. Oh, I never liked him. All my body, yeah. And book again me. Yuri got some young, it ain't any more. Don't think it's sang in Jinaji Hegalo. I don't bustle to all the moon, I'm hurry to jaw. You she can be all the labor even gone. Pretty good job with no, get body no no. Got a young dirty man, I nigga heckalin and gone. And I need bond to a camel got down and good arm if young it got this to do my sabbat kick a door. And the head on down and juggle bell love down go. Yo, young don't get sang in Jinaji that. 손이 바라보는 해석들의 차이인지 그게 다인지 I don't know 누군가를 바꿔보는 것 그것보다 빠른 것은 내가 변하는 것 yeah. Maybe 내가 봐서 그래 생각이 많은 탓 I hate that 단순하지 못한 지기 어린 날 나도 참 어려 몸만 어려 짤뚝거려 인생 거려 I'm for the love to for the show Just like I'm so fine Get away, but you're not a bitch